quemado. Sus cenizas en el viento. Me estoy llenando de pena. Soy como una copa vacía, como un camino perdido, como un pájaro en su nido, como una paja en los ojos del que nada pueda ver. He salido a la calle, solo encontré confusión, las esquinas escondidas por temor y un rincón esperando al sol. Intento entrar, te sentirás sosegado.